La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. No hay pecado más grande que ignorarte, Señor. Creer que en mis fuerzas yo sería. Día primero de julio. Es día jueves. Iniciamos el séptimo mes de este año 2021. Dejemos que la palabra ilumine no solamente el camino, sino que nos muestre ya el horizonte final del tiempo. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron, «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Es día jueves, con este ánimo de empezar casi un fin de semana. Pero más que eso, para algunos, sobre todo, que viven en Estados Unidos, pues su fin de semana largo, porque el domingo 4 es el día de la independencia en Estados Unidos. Pero bueno, volvamos a nosotros aquí y también allá, porque no, la palabra de Dios no tiene fronteras. Hoy encontramos a Jesús de regreso a Cafarnaún. Atrás han quedado los lugares donde habitaban los paganos, ¿recuerdan? Los gerasenos. Y hoy lo primero que aparece es este milagro. Milagro que tiene un hondo significado y muchas consecuencias. Jesús no solo sana a un paralítico, sino que lo sana totalmente al perdonar sus pecados. Y esto, obviamente, para sus oyentes, algunos de sus oyentes, les escandaliza, sobre todo escribas que lo escuchaban. ¿Es un milagro? ¿Es un signo? Claro que sí. ¿Y qué es indicador de que la salvación que Cristo quiere para la humanidad es integral? Es total, de cuerpo y alma, de cuerpo y espíritu. El signo externo, aquel hombre era un hombre paralítico, es curado de la parálisis. Es símbolo ya de la curación interior. Y la curación interior consiste en que fue liberado del pecado, como tantas otras veces hizo Jesús en sus milagros. Después de la tempestad calmada por él y de la curación de los endemoniados que leíamos hace un par de días, hoy Jesús nos muestra su poder sobre el mal más profundo, su poder sobre el pecado. Nos ha librado del mal del pecado y de la muerte. Ese es Jesús, en Él tenemos puesta nuestra fe. Es lo que nos dice el texto de nuestra vida. ¿Qué nos dice hoy? ¿Seguirá sanando hoy nuestro Señor? ¿Sanando? ¿Perdonando? Pues va a depender de nosotros. Enfermedad y pecado se relacionan, con la manera de pensar y de actuar de mucha gente de antes y de ahora. Pero más todavía antes, porque la persona enferma quedaba marginada, quedaba fuera de la comunidad. Y hoy Jesús no solamente quita la parálisis exterior, sino a través del perdón reintegra a aquella persona. Vete a tu casa. Y eso es lo que significa el vete a tu casa. Uno piensa inmediatamente si era una casa de dos pisos o un solo piso, si tenía piso de tierra o no. No piensa uno en eso. No. Reintégrate a lo que significa la casa. Reintégrate a la comunidad y entra de una manera digna. Y es lo que hoy nuestro Señor quiere seguir haciendo en nosotros, para nosotros, con nosotros. La fe sana, sí. Cura, sí. Salva, sí. No te quede nada más con signos exteriores. No te quede nada más con una curación que te puede quitar algún dolor, pero al rato aparece el dolor del alma. El dolor es mucho, mucho más fuertes. Y no olvidemos que nuestro Señor sana para integrar a la comunidad. Esta es la insistencia, muy fuerte, y no solo en Mateo, el evangelio que escuchamos, sino en muchos otros textos. Es día jueves, no te olvides. Ve ante el Santísimo o desde tu casa, haz un momento fuerte de oración y de adoración. Y dile, Señor, Señor, aquí está, aquí estoy, aquí estamos. Escucha mi oración, necesito de tu perdón para poder integrarme o reintegrarme en la casa, en la comunidad. Buen día jueves.